estamos haciendo ya la entrega de sus lentes, ¿no? De manera gratuita, en coordinación con la Fundación Cantutani, ya que ellos nos dan de manera gratuita para las personas adultos mayores y personas con discapacidad del municipio del Alto. En una primera etapa se han beneficiado las organizaciones sociales. Ahora lo que se está llegando es a aquellos adultos mayores que no pertenecen a una organización social. 200 personas con discapacidad y algo más se han podido medir los lentes. Lo demás llegarían a ser adultos mayores de diferentes distritos. O más de 800 personas con adultos mayores. Bueno, el objetivo primordial es darle al adulto mayor y a la persona con discapacidad este acceso a poder ver bien, ¿no? El tema de la vista es muy importante, ya que les ayuda, ¿no? Incluso a veces la persona con discapacidad sufre dolores de cabeza o algo así, es confundido por otro tipo de, para ellos, los lentecitos les ayuda bastante, siendo así un problema visual nada más.